List 2. Un inconveniente. A drawback. Disculpa. Apology. Chantaje. Blackmail. Cumplimiento. Compliance. Cínico. Cynical. Jubilación anticipada. Early retirement. Pluma. Feather. Maître. Head waiter. Mientras tanto. In the meantime. Ocio. Leisure. Desatención. Abandono. Neglect. Procedimiento. Procedure. Ingresos. Revenue. Autosuficiente. Self-sufficient. Chapucero. Sloppy. Cargado. El ambiente. Stuffy. La letra de una canción. The lyrics. Valorar. Tasar. To appraise. Suicidarse. To commit suicide. Liarse. Confundirse. To get mixed up. Desatender. No cumplir. To neglect. Dirigir el cotarro. To run the show. Subvencionar. To subsidize. Minar. To undermine. Improbable. Unlikely.